pensé en ti desde que te conocí. Yo de ti me enamoré, pero tú juegas con mi amor. Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer. Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar. Dale, dale, re, dale, dale, re. Ya no voy a verte jamás. No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte. Voy a verte jamás.